Estás escuchando 8 bits. Gracias por continuar con nosotros en 8 bits. Ya después de esta canción que... Es que la semana pasada nos habían dicho que por qué no poníamos metal. Entonces ahí le busqué algo que más o menos les gustara. Y espero que les haya gustado la rola esta de Rhapsody of Fire. Igual, pues si tienen alguna ahí complacencia, pues pónganla, pídenosla. Así que pídala cantando. Pídenos la canción que guste y pues la buscamos para... Creí que ibas a decir otra cosa. Ah, caray. Si tienen peticiones, lo que ustedes gusten, sugerencias, etcétera. Exactamente, por las vías de comunicación que ya tenemos, somos 1-bajo, no, perdóname, 8-bits, bajo, no, ¿cómo era? Perdón, somos 1-bajo, 8-bits, @hotmail.com. Exacto, somos 1-bajo, 8-bits, @hotmail.com, y ya me decía la contraseña. Ah, bueno, y la línea telefónica es 8375-3624. Así que si llegan márquenos para cualquier duda, aclaración que tengan sobre él. Si les llegan mucho spam a sus correos y cosas así, somos nosotros entonces. O si quieren apuntarse para comprar el dominio de sex.com, órale. Donativos, bienvenidos. Bueno, pues hablando ya de una idea, en otro, yo creo que es como que un cambio totalmente... No, yo siento que va sobre el mismo lineamiento. ¿De veras? Sí, yo digo. Que sí. Porque vamos a hablar sobre... Hablaremos sobre más porno, ¿verdad? No, ahora... Ah, bueno, pues okay. Bueno, pues están con nosotros, van llegando aquí corriendo, bueno, bicicleteando, pedaleando. Rodolfo y David, que son integrantes del pueblo bicicletero. A ver, aquí está el... Bueno, ahí con pequeños problemas. ¿Cómo estás, Rodolfo, David? Hola, ¿qué tal, Uriel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Que ayer fue el recorrido, el tercer recorrido del pueblo, ¿verdad? ¿Cómo andan ahorita? ¿Andan cansadones o normal? Parece que el nivel de intensidad de cansancio varía de todos los que fueron, ¿no? Exacto. Hay gente que sí terminó bastante cansadona, pero porque era su primer recorrido. Exacto. También. Fue el recorrido más largo que hemos tenido hasta el momento. Fueron 42 kilómetros ida y vuelta. Y fueron más de 70 personas, ¿no? Más de 70 ciclistas, desde niños de 10 años hasta ya gente más grande, ¿no? Mujeres, hombres. Estuvo bastante, bastante padre este recorrido. Y bueno, pues ya para empezar, pues... Cuéntenos, ¿quién es el pueblo? Lo que yo sé es de que desde Colegio Civil empezaron, recorrieron toda la Huasteca y luego regresaron otra vez a Colegio Civil. Sí, así es. La ruta, salimos a las 10:30 de la mañana de Colegio Civil y nos fuimos todo a lo largo de 5 de mayo hasta llegar a Zaragoza. En 5 de mayo tomamos toda la calle, ¿no? Era, por el número de ciclistas, pues tuvimos que tomar toda la calle. Llegamos a Zaragoza y ahí en el cruce de Zaragoza y Constitución tomamos la ciclopista y nos fuimos toda la ciclopista, cruzamos abajo del puente de Gonzalitos y antes de llegar a Santa Bárbara y Morones Prieto, tomamos un carril de Morones Prieto y desde ahí es un largo recorrido hasta llegar al Cañón de la Huasteca. Estuvimos ahí alrededor de unos 40 minutos pues tomando agua, jugando frisbee, pues admirando el lugar, ¿no? Y ya regresamos a Colegio Civil, siguiendo la misma ruta, solamente, bueno, de regreso entramos por Washington hacia el Colegio Civil y llegamos a las 5, a las 4, 4:30 más o menos de la tarde llegamos a esa hora a Colegio Civil, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, ya que Héctor cortó mi pregunta. ¿Quién es el Pueblo Bicicletero? El Pueblo Bicicletero es una iniciativa ciudadana independiente que promueve el uso de la bici como un medio de transporte ecológico, económico y saludable. Pugna por una ciudad sana, accesible e incluyente. Y la idea, pues básicamente es eso, ¿no? El pueblo empieza como una forma de llamar la atención de un grupo de personas preocupadas por el medio ambiente y que no hay otras opciones en la ciudad de como medios de transporte. O sea, esto es el tema básico que mueve al pueblo bicicletero, es que vivimos en una ciudad con una cultura del automóvil muy, muy pesada, ¿no? Es de las ciudades con mayor parque vehicular a nivel Latinoamérica por persona. O sea, traemos varios datos sobre la cuestión de cómo la ciudad está alimentándose cada año con la entrada de cientos y cientos y cientos de automóviles, pero no existe realmente una planeación para darles cabida, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos una crisis vial, una crisis de contaminación, y lo único que se les ocurre es construir jorobas, ampliar las avenidas para que haya más autos y para que tengamos más problemas, ¿no? Sí, por ahí pues, va la idea. Sí, pues por eso también todas nuestras vialidades principales, ¿no? Llámese Gonzalitos, Constitución, todo eso, pues están colapsando, ¿no? Casi, casi, ¿no? Ya circular entre semana por esas avenidas es básicamente imposible, ¿no? Así es, bueno, pues aquí traen algunos información, ¿no? De este crecimiento que al parecer es como que hasta un poco como suicida, ¿no? O sea, el ingreso de tantos autos a una ciudad que no está hecha, o sea, no fue planeada para que hubiera demasiados, toda esta cantidad de autos ahí, No sé, Rodolfo, ¿no traes algún dato que quieres leer, que quieres comentarnos? Mira, justo lo que dices es fundamental, ¿no? La ciudad ha crecido en los últimos 20 años el parque vehicular como no lo imaginábamos, pero no se previó para poder evitar una catástrofe o una situación de alarma ambiental, ¿no? Desde el 2008 el Instituto Nacional de Ecología ha declarado a Monterrey la ciudad más contaminada del país, incluso por encima del Distrito Federal en cuanto a emisión de contaminantes que provienen de vehículos, ¿no? De combustión de motorizados, pues, ¿no? Entonces, pues sí, no se ha previsto. Tenemos algunos datos de cómo ha ido creciendo el parque vehicular. Aquí déjame encontrar, ¿no? El mismo gobierno ha fallado, el mismo Consejo Estatal de Transporte y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ellos mismos hablan de cómo han fallado, ¿no? en poder ofrecer opciones de transporte a la ciudad adecuadas, no solamente para el parque vehicular, sino para el número de habitantes, ¿no? Que eso es bien importante. Muchas veces creemos que el número de habitantes tendrá que ir creciendo, más bien, el número de vehículos motorizados tiene que ir creciendo según el número de habitantes, pero es proporcionalmente, ¿no? Pero es algo completamente irreal. Hay otros diferentes medios de transporte que no son contaminantes y que incluso la mayor parte de la población los utiliza, ¿no? Hay algunos datos en otras ciudades, alrededor del 20% de los habitantes utilizan un coche, pero utilizan más del 70% de los espacios de las calles, ¿no? Es decir, el resto del 80% de la población se transporta en la ciudad en otros medios, no utiliza un coche, un vehículo particular, pero solamente tienen ese 80% de los ciudadanos un pequeño 40-35% del espacio público para transportarnos. Entonces, es un primer dato, ¿no? Que también tenemos. Sí, aparte que está. Sí, pero aparte de que esta la bicicleta pues es realmente una invención extraordinaria, ¿no? Aparte de poder transportarte, pues haces mucho ejercicio y pues es muy fácil de meterte por muchas partes y ahorita yo que soy un bicicletero, se me hace más fácil llegar de mi trabajo a Somos Uno Radio en bicicleta que en cualquier, ya sea camión o que se diga en un carro, ¿no? O sea, es imposible moverte en la ciudad ya a las 5 o 6 de la tarde por estas vialidades. Sí, o sea, en ese sentido, mira, yo también como bicicletero pienso que yo me transporto, voy a mi trabajo, voy a la escuela en bicicleta. Hace mucho tiempo que ya dejé de, porque ya antes creía que era una opción también de transporte, a veces tomaba el taxi, ¿no? Pero el taxi pues finalmente es utilizar el automóvil, porque estás transportando nada más una sola persona, o bueno, el conductor, pero es... Y la diferencia ya ahora, primero empiezas a ahorrar dinero, aún y cuando utilizaras el transporte público como el camión, porque vivimos en una de las ciudades más con el transporte más caro del país. Por ejemplo, para un obrero que gana 56 pesos al mes, al día, pues el salario mínimo, imagínate pagar dos camiones para llegar a tu trabajo y dos camiones de regreso, pues ahí se te fue casi tu salario íntegro. Exacto. Entonces hay muchos viajes que se realizan en una área muy cercana al domicilio donde uno vive o al área de trabajo, que son viajes que para la tienda, que son viajes para ir a comprar ciertas cosas, y esos viajes se pueden realizar en bicicletas. Es una de las formas que empiezas a reducir. Tenemos esta cultura muy gringa de que pues, si voy a la tienda de conveniencia de la esquina, voy en el carro. Si voy a recoger algo de ropa que le encargué, voy en el carro. Cuando todos esos tipos de viajes se pueden ir acortando utilizando la bicicleta. Y como bien señalas, además de beneficiar económicamente, empiezas a darle a la persona que lo utiliza una cuestión ya de una ganancia en cuestión de salud, porque hay cifras que no tengo un dato así específico, pero sí como los reportes médicos en Estados Unidos señalan la posibilidad que tiene de reducir, por ejemplo, cuestiones como infartos, porque es un ejercicio, o sea, finalmente si tú haces media hora de ejercicio diario, exacto, ya con eso vas teniendo una ganancia en cuanto a enfermedades crónicas, y la bicicleta te da eso inmediatamente. Aparte que la bicicleta es un ejercicio súper completo, ¿no? Es muy, o sea, haces ejercicio, ya, a lo mejor es como que dices, no, pero ponía las piernas, no, pero realmente es un ejercicio aparte de que... No utilizas todo el cuerpo, aeróbico, sí. Muy, es muy, muy, muy, muy fuerte. Otra cosa, bueno, si quieren ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresando no sé si quieran, ¿cómo atacar ese paradigma que tiene la sociedad de que no, es que no tienes carro, o sea, no eres como... O hace calor. No, hace calor. No, o sea, ese es uno de los más comunes, ¿no? Ay, no, pero en Monterrey no se puede. Exacto. Es muy caluroso. Exacto. Entonces, no, ya, la bicicleta. Y todos esos como para... Como si no hubiera gente que trabajara con su bicicleta, ¿no? Hay mucha gente que se transporta desde Monterrey hasta Juárez en bicicleta. O sea, son 30, 40 minutos en bicicleta y todos los días, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. De hecho, comentando con varias compañeras ciclistas y compañeros, hemos estado viendo un repunte de como tal vez es que estamos más alerta, pero también creemos que ha habido un incremento de gente que ya se está volcando a utilizar la bici como medio de transporte, pero que ahora incluso los ves en traje o de corbata, ¿no? O sea, que exacto. Eso te da, porque no se trata... Sí. No se trata de de que tampoco seas un velocista en la ciudad, o sea, es un transporte, va a ser una velocidad moderada. Además, si vas al trabajo, pues no vas a salir tampoco a las horas donde que está el calorón, sino regularmente vas en la mañana, regresas en la tarde o lo que sea. Pero vas a una velocidad que te permite mantener el calor corporal a un estable, moderado, ¿no? Estable, ¿no? Y aparte sí, es muy es muy cierto esto, ¿no? O sea, tampoco andas a una velocidad que tú dices de unos 30, 40 kilómetros. O sea, vas a una velocidad normal. Ya claro, ya a lo mejor más noche pues puede ser una velocidad un poco más rápido por lo mismo que hay menos autos, hay menos afluencia de peatones. Y pues entonces te permite tener una velocidad mayor. Sí, mira, a ver, un ejemplo así como desde la experiencia propia igual... Yo me desplazo del centro hasta el área del Hospital Civil de vez en cuando, ¿no? Para ir a la Facultad de Psicología. Y he hecho el mismo tiempo que haría yo en bicicleta y menos tiempo incluso que transportándome en el metro. Es decir, de llegar de mi casa a la estación del metro, esperar a que llegue el metro y luego llegar a la otra estación, bajarme, llegar a la facultad, hago más tiempo que si tomo mi bicicleta y me voy. Y llego, voy y tengo que ir, lo malo es que tengo que ir ahora donde es un poco más caluroso. He ido en los en estos últimos días que ha hecho bastante calor. Pero pues nada que no se arregle con traer una playera mientras andas en la bicicleta, llegas, te refrescas, te cambias, te pones tu camisa y como si nada, ¿no? Ya estás chambeando sin ningún problema. Entonces, tiene que ver, como decías, Uriel, la cuestión de como estas ideas que nos hacemos todos, ¿no? ¿Quién es la persona exitosa? No, pues que se compró el carro, ¿no? No sé, la mayoría de los jóvenes universitarios sales de la carrera, entras tu primer chamba y en el primer año va a haber una cantidad de personas enorme que te va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Ya te vas a comprar un carro? ¿Vas a sacar un carro? ¿Vas a empezar a pagar un enganche a un carro? ¿Ya viste opciones? Entonces, pues al final de cuentas es una cultura que es, en general, en todo Occidente, se ha hecho una cultura del automóvil, ¿no? Son las empresas de las más importantes, al menos en la economía norteamericana, porque van junto con unas industrias que es desde el petróleo hasta los metales, pasando por, o sea, inimaginable, ¿no? Entonces, hay toda una cultura del uso del vehículo, que es importante, nos ha dado muchas facilidades, ¿no? Los vehículos motorizados, pero, pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado y ser conscientes de los daños que provoca el exceso, ¿no? El dato que nos faltaba mencionar, simplemente en los últimos 9 años, el tráfico vehicular en Gonzalito se incrementó en un 26%, ¿no? Del 2001 al 2009 se incrementó en 718 mil unidades, es decir, 718 mil vehículos en la ciudad. Entonces, en un corto periodo de 8 o 9 años, ha crecido un poco menos de 1 millón de vehículos, ¿no? El parque vehicular en la ciudad, lo cual es, pues para mí es absurdo, es innecesario para la ciudad. Hay otros medios de transporte, otra vez digo esto, ¿no? Hay otras opciones de transporte que son fundamentales para una ciudad, ¿no? Y como, no sé si tenemos que ir a una pausa, pero regresando, hablamos de estos medios de transporte en ciudades que, pues la más reciente, o el más reciente ejemplo es el de la ciudad del DF, ¿no? Que ya creó todo su aparato de bicicletas para transportes cortos, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decías, es una ciudad construida para el vehículo, pues no va a ser ni amigable ni con el peatón, exacto, ni con el ciclista, y tiene que ver con la ausencia de ideas claras, de normas claras que incidan en la planificación o planificación entre comillas urbana, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a la pausa, regresamos hablando de esto y más datos que nos trae nuestros compañeros de Polo Bicicletero y bueno, volvemos. Estás escuchando 8 Bits. Continuamos más con del pueblo bicicletero. Aquí entre el corte, pues estamos platicando aquí de un chorro. Se puso muy interesante, ¿no?, la plática. Aquí, bueno, pues vamos aquí. Me mencionaba Pulido que tienen algunos porcentajes y son unas cifras muy interesantes de un reporte que hicieron unos autores que se apellidan Gochi y Mills. El reporte se llama Active Transportation for America, y este es un estudio realizado en Estados Unidos para calcular el valor monetario de los beneficios de transportarse por bicicleta y caminando. Entonces, los resultados muestran el ahorro que se puede contabilizar utilizando ya sea la bici o la caminata. Entonces, por ejemplo, en ahorro de combustible por el cambio de viajes cortos en auto a bicicleta o caminando, hay un ahorro modesto desde 6 mil millones de dólares hasta 17 mil millones de dólares, si lo consideras de sustancial, ¿no? Pero existe ese ahorro, o sea, el más modesto serían 6 mil, pero y puede llegar hasta 17 mil. O, por ejemplo, el ahorro en combustible por disminución de congestionamientos puede llegar desde 1.417 millones de dólares hasta 6.768 millones de dólares. Por donde le veas, la ahorras, ¿no? Este tipo de datos, un gobierno que quiere ahorrar y que está hablando de, ¿no?, que no tenemos dinero, que estamos endeudados y etcétera. Bueno, estas son cifras hechas por científicos, son estudios importantes que reflejan realmente la capacidad de ahorro que puede ser cuando implementas todo un sistema de transporte sustentable en la ciudad, ¿no? Que eso es lo que faltaría para Monterrey. Exacto, ¿verdad? Porque también mencionamos después de esto que todo estos sistemas que no se tienen en Monterrey, pero que en otras ciudades ya de México han empezado a hacerlo, ¿no? Ya tal es el caso del DF, de Guadalajara, pero que también tras ello hay una gran lucha por parte de los bicicleteros que han estado ahí, órale, oye, pues ponme estacionamientos para bicicletas, principalmente, ¿no? Oye, déjame subir mi bicicleta al metro, déjame… Exacto, sí, mira, Guadalajara y el Distrito Federal nos llevan varios años de ventaja en el sentido de que llevan muchos más años los grupos de ciclistas urbanos organizados y exigiendo de alguna manera a los gobiernos locales a que consideren la modificación a sus planes de desarrollo urbano y de transporte, ¿no? En el DF se acaba de hacer una reforma muy importante al reglamento de vialidad de tránsito, en el que se incluye con total claridad las reglas que deben de seguir todos los que se transportan en las vías públicas, teniendo siempre como prioridad al peatón, al ciclista, al vehículo público, al transporte público, y después ya seguimos a los transportes, vehículos privados, ¿no?, particulares. Es decir, se establece esa jerarquía que habla claramente de quién tiene la prioridad en el uso del espacio público, ¿no? Primero está el peatón, el más vulnerable, sigue el ciclista, que también se encuentra en una situación vulnerable, considerando la comparación de los vehículos. Luego sigue el transporte público, ¿no?, que lleva a varias personas, ¿no?, desplazándolas por la ciudad, y por último los vehículos particulares. Esto tiene que ver también con la claridad de que una planificación urbana tiene que incluir reglas muy muy claras, ¿no? O sea, no puedes estar hablando de una ciudad que respeta al peatón si tú no incluyes como norma, por ejemplo, la creación de nuevas calles y en la adecuación de las calles ya existentes, que todas deban tener una banqueta de tal medida, ¿no? Exacto. Por ejemplo, no sé si a usted les ha pasado, pero caminar en las ciudades de Monterrey es complicado en muchas partes de la ciudad, porque no hay banqueta, está invadida por los carros que están en estacionamientos, o están arreglando el techo y nunca se previó hacer un espacio para que el peatón pueda circular. Sí, o como en calles de aquí del centro, que pues son muy, muy angostas, ¿no? Pues si vas casi a la orilla, te pasan los carros así casi. Exacto. Casi, ¿no? Bueno, un comentario aquí de nuestros escuchas. Roberto nos comenta que en Guadalajara existe un proyecto que se llama Megatransporte, que es como que un transmetro, que son camiones así muy, muy grandes, algo así como que también para apoyar algo, una forma de transporte colectivo, ¿no? También tiene carga. Ah, pues parecido a lo que es el, ¿cómo se llama el de México? El que no querían en México. No. El Metrobús. Parecido al Metrobús, algo así sería el equivalente el que tiene en Guadalajara. Entonces, sí, sería como que otra medida también como para reducir el uso del automóvil, pero pues alternativo a lo que es el uso de la bicicleta, ¿no? De hecho, eso es fundamental. O sea, antes que la bicicleta está un sistema de transporte urbano económico y accesible, sustentable. O sea, esa realmente es la necesidad primordial de cualquier ciudad, tener un modo de transporte público que funcione bien, ¿no? Que funcione, que sea económico, que sea accesible, que sea ecológico y que además esté bien diseñado, o sea, porque ustedes saben que aquí las líneas de autobuses todas pasan por el centro como si fuéramos un pueblito, ¿no? Exacto. No están bien distribuidas y esto lo único que genera es caos vehicular y que además no las personas tengan que gastar más dinero en tener que transportarse de un camión a otro para poder llegar a su medio de transporte porque no hay líneas bien diseñadas. Entonces, eso sería fundamental. Guadalajara y México ya llevan una experiencia probada. Este tipo de cuestión de Transmilenio como en Colombia, o sea, porque todo esto viene obviamente de otros proyectos ya aprobados que han sido muy exitosos, como en Bogotá, en el Distrito Federal y Guadalajara están intentando lo mismo. Y aquí la cuestión que nos parece muy preocupante es que ni siquiera se plantea todavía realmente que, o sea, veíamos que las autoridades de repente dicen, no, pues es un caos, ¿no? Van a seguir fallando las obras viales, Gonzalitos ya no va a funcionar, ellos mismos lo dicen en una nota hace un mes, ¿no? Gonzalitos no puede funcionar ya con ninguna joroba, con ninguna ampliación, con ningún segundo puente o segundo piso, ¿no? Entonces la única solución es un método de transporte urbano, real, bueno, ¿no? Exacto. Pero tendría que obviamente incluir también una planeación contemplando al peatón principalmente y al ciclista, ¿no? Ahí hablamos de lo que es un plan maestro de movilidad urbana sustentable, que es lo que se maneja en las ciudades que ya tienen un gran desarrollo sobre estos temas. Sí, exacto. También aparte sustentable que sea incluyente, ¿no? O sea, porque muchas veces hay lugares en los que, como comentábamos, están muy reducidas las banquetas. Exacto, eso de la silla de ruedas. Me ha pasado mucho que están los autos donde está la silla de ruedas. O sea, tú dices, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué pones tu auto si sabes que una persona en silla de ruedas va a poner en peligro su vida al momento de que se baja de la banqueta? Y ahí, no sé si hace poco había... Si es que se puede bajar, ¿no? O que vaya en la banqueta, tenga que rodear el carro y en ese momento... No sé, había un comercial que pasaban hacia algo así, que la señora ponía su camioneta donde estaba para que subiera la persona en silla de ruedas, el señor se bajaba y donde se bajaba se lo llevaba un camión, ¿no? Exacto, sí, lo recuerdo. Era sobre la corrupción, ¿no? Exacto. Sí, mira, tiene que ver con lo que mencionaste, Uriel, sobre la cuestión de la cultura. No sé si cómo está diseñada la ciudad, para quién está diseñada la ciudad y cómo todos funcionamos en torno a esa idea única, ¿no? De que las calles son solamente para los vehículos. Y no existen otras opciones y no respetamos incluso las normas que ya existen para los otros usuarios de la calle, ¿no? Que son peatones que andan en silla de ruedas, invidentes, gente que tiene algún déficit de auditivo, los niños que andan en la calle y los ciclistas, ¿no? Y motociclistas también, que también muchos han tenido accidentes porque no existe una claridad, una cultura vial, ¿no? Que existe, que puede existir en muchos otros lugares y que no está tan lejos, o sea, no tenemos que irnos a a Copenhagen, a Londres, a París, a otros países, ni siquiera. Aquí en el mismo estado de Nuevo León, en Montemorelos, por eso también el nombre del grupo, ¿no? El Pueblo Bicicletero. En Montemorelos existe una cultura del uso de la bicicleta, ¿no? Que ojalá que ante el crecimiento del parque vehicular se siga respetando. Pero, por ejemplo, hoy mismo vi una gran planta industrial, ahí nueva, ¿no? Relativamente nueva, que tenía un espacio enorme de estacionamiento para las bicicletas, con un techo, con alumbrado, con espacio de seguridad, que eso incentiva a sus trabajadores a seguir utilizando sus bicicletas. La cultura vial, uno va a tratar de cruzar la calle en un pueblo y la gente se detiene todavía y te deja pasar la calle. Es decir, le cede al peatón la preferencia. En la ciudad, pues a ver quién se anima a tratar de cruzar una calle en casi cualquier parte de la ciudad, a ver si el carro se detiene, ¿no? Entonces tiene que ver con esta idea de cómo funcionan las ciudades, cómo funciona, quién tiene la preferencia, cuál es la velocidad que debemos utilizar en las ciudades. Hay unas propuestas en Barcelona, por ejemplo, donde la velocidad que se promueve, que sea para dentro de la ciudad, no supere los 40, 50 kilómetros por hora en vehículo automotor. Entonces, eso inmediatamente va a repercutir en la calidad de vida de todos los demás que utilizamos la calle, ¿no? Entonces, sí, se tienen que hacer modificaciones. Lo que decía David es importantísimo. El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad ya lo dijo, es decir, ya hicieron su diagnóstico, y el diagnóstico es: seguirán fallando las obras viales. Es decir, no podemos solucionar este problema. El problema para los otros ciudadanos es que las autoridades no están cumpliendo también con la labor de ofrecer opciones alternativas que nos vayan a funcionar. Entonces, bueno, el Pueblo Bicicletero trata de presionar en ese sentido para decir, bueno, una de las opciones, una de las muchas otras que existen y que se tienen que implementar, es el uso de la bicicleta, ¿no? Bueno, sí, también en ese sentido es importante señalar, porque de repente entra la cuestión de, la bicicleta, una moda. Entonces escuchamos a uno que otro funcionario decir, se nos acaba de ocurrir, vamos a hacer un corredor peatonal y para ciclistas desde Fundidora hasta lo Obispado. Como si fuera de la noche a la mañana, sí, se nos ocurrió, vamos a ponerlo. Pero entonces eso te habla de la irresponsabilidad que existe, que no hay una planeación real sobre estos temas, ¿no? Es, llenemos la agenda de un tema que a la gente le atrae ahorita, o que está mencionándose porque es chic, o es tema verde, o es tema de moda, lo que quieras, ¿no? Y en realidad no se trata de eso. Exacto. Se trata de, primero que nada, la ciudad no se ha hecho un diagnóstico real sobre la movilidad peatonal y ciclista en la ciudad. O sea, sí hay datos de movilidad urbana en automóvil y en transporte público, aunque medio sesgados, porque es información ahí medio incompleta que promueve el gobierno. Pero de entrada eso es lo que tendríamos que exigir, uno. O sea, primero haz un diagnóstico para entender el problema real. O sea, no puedes estar tratando de solucionar problemas de esta magnitud con ideas que te salieron allí de la noche a la mañana y sin ningún. Por eso, programas que han tratado de lanzar recreativos, por ejemplo, esto que hacían, cerraban calles del centro para que los domingos la gente fuera. Exacto. Eso está muy bien, o sea, eso es una parte recreativa importante, no es promoción de la bici como transporte público, o sea, como medio de transporte, pero era algo importante, lo quitan. Según esto, porque no funciona, dice el secretario de Desarrollo Sustentable, pero no funciona porque precisamente lo lanzaron de la noche a la mañana, sin planeación alguna, no le dieron promoción, y pues ahí se acaba el proyecto. Y como tú mencionas, es parte de su política de recreativa, ¿no? O sea, ellos tienen que hacer estas políticas recreativas para la ciudad, una ciudad como esta que es muy estresante, es muy, o sea, que realmente yo creo que, o sea, te desesperas y te vuelve loco, ¿no? En algún momento. Entonces, tiene que ver con, primero que nada, hacer el diagnóstico sobre movilidad en la ciudad y luego ya entender cómo entonces la bicicleta entra en eso, ¿no? O sea, a ver qué vías son las más urgentes. Por ejemplo, ahí también nos llama la atención que hace falta liderazgo por parte de las universidades locales. Las universidades locales, nosotros sabemos que muchos de los estudiantes van a la universidad en bicicleta, o desearían al menos poder llevarlas porque hay o no están lo suficiente, no hay suficientes estacionamientos, o simplemente es difícil llegar a tu universidad aunque vivas cerca porque podría ser peligroso, o sea, no cualquiera se la avienta, ¿no? Pero esto tiene que ver precisamente por la falta de liderazgo de las autoridades universitarias, cuando ellos deberían estar promoviendo por lo menos circuitos de para bicicleta cerca de sus campus. Ya no se diga que ellos deberían promover líneas que lleven por lo menos al centro de Monterrey, donde es donde se juntan el transporte público que te podría comunicar. Y otra cosa que tú mencionas que se relaciona con esto es que una cuestión así mínima que nosotros exigimos, porque es una exigencia, o sea, no, esto no es un por favorcito, o sea, esto es algo ya urgente. Necesitamos que de entrada se empiecen a que se creen estacionamientos. Todas las dependencias públicas deben de tener estacionamientos para bicicleta. Cualquier estacionamiento nuevo creado dentro de la ciudad debe tener también estacionamiento para carro, debe también tener estacionamiento para bicicleta. Y el transporte público, tanto camiones como metro, deben permitir la entrada de la bicicleta para poderla llevar y tener distancias, poder cubrir distancias más largas, ¿no? Exacto, esto, bueno, eso es parte la idea más o menos del pueblo bicicletero. No sé si quieras mencionar algo, lo que en sí la idea, pues muy general, ¿no? O tratar de algunas ideas de lo que el pueblo está tratando de hacer con estos recorridos que está realizando. Bueno, pues la idea de entrada siempre ha sido esta. Primero, promover la utilización de la bicicleta como un medio alternativo de transporte en la ciudad, ¿no? No solamente recreativo, sino que sea un medio de transporte que utilicemos en la ciudad y que la gente que utiliza los vehículos automotores vayan respetando al ciclista, ¿no? Nosotros, una de nuestras consignas más importantes es tomar por lo menos un carril. Nos corresponde también un carril para utilizarlo en las vías públicas, en las calles, ¿no? Entonces la idea es que también vaya existiendo un respeto al ciclista. Utilizamos nosotros chalecos reflejantes, colores que llamen la atención para que nos vean, ¿no? Primero, somos visibles, es una de las ideas, somos visibles, ¿no? Porque andamos en nuestras bicicletas, pero para generar una cultura de respeto al ciclista y también para que los mismos ciclistas o la gente que le pueda interesar esto se vaya animando poco a poco a sacar su bicicleta y a tomar las calles, ¿no? Los números, los recorridos del pueblo bicicletero, el número de participantes ha ido en aumento por bicicleta, ¿no? O sea, cada vez viene más gente a estos recorridos. Por ejemplo, este último que hicimos a la Huasteca, que era un recorrido muy largo, que en el origen dijimos, bueno, pues vamos a ver cuántos vienen, pues vinieron alrededor de 80 personas, ¿no? Que hicieron el recorrido completo. Exacto. Igual un primer recorrido que hicimos, que no fue solamente dentro del centro de Monterrey, sino que fue a Guadalupe, a La Pastora, que salimos temprano, salimos, no sé, a las 9 de la mañana, creo que la cita era a las 8 y media de la mañana, dijimos, vamos a hacer 20, ¿no? Pues no, también fue un número bastante grande de ciclistas, más de 50 creo, como 60 ciclistas fuimos, y tomamos, en algún momento tomamos Revolución, por ejemplo, tomamos Chapultepec, que son avenidas que normalmente pensamos que no están hechas para ciclistas, y es, en efecto, no están hechas para los ciclistas, al menos no en su utilización, pero nosotros tenemos un espacio ahí, ¿no? Y tenemos que empezar a tomarlo. Entonces es tanto para promover la cultura del uso de la bicicleta como para promover también la cultura del respeto al ciclista. Exacto. Y bueno, pues perdón, bueno, vamos a una pausa, vamos a nuestros escuchas, si tienen alguna pregunta para el pueblo, vamos a regresar, ya el pueblo nos va a dar los datos de cómo contactarlos, cómo estar en la próxima bicicleteada y pues algunos datos más. Nos parece muy bien, Uriel. Sí, y bueno, vamos al corte, regresamos y de acuerdo. Con más de, sí, el pueblo. Estás escuchando 8 bits. Bueno, ya estamos aquí de regreso, 8 bits, acabamos de escuchar a Coldplay con Strawberry Swing, bueno, ahí nomás, hay un tema ahí para bicicletear que está muy padre, la canción está como que muy, muy positivo, muy, muy animosa, y pues los que tuvieron la oportunidad al concierto, pues qué chido, porque esa canción en vivo se ve mucho mejor todavía. Nos está presumiendo. Sí, nada más quería presumir y ya. De hecho, nada más para eso puso la canción. Sí, de hecho, le iba a poner desde la semana pasada, pero ya teníamos todo lleno, así que... Y bueno, pues aquí ya para cerrar con el pueblo, aquí algunos comentarios que le decían que dice que nada más los escuchan y que dice que piensa que wow, qué valientes. No, porque sí es muy, yo creo que sí se hay muchos valientes, sí, y muchas chavas valientes. Exacto. Hay muchas chavas que, por ejemplo, una de las que nos acompaña siempre viene desde San Bernabé, hace el recorrido y se regresa a San Bernabé en su bicicleta. Igualmente San Nicolás. Mira, es vecina mía. De San Bernabé, pues como quiera, porque pues San Bernabé sí es un sector bastante alejado aquí del centro, y luego todavía échatela hasta Huasteca, pues sí, sí es pesado, es pesado. Sí, y eso es bien importante. Mucha gente que ha ido a los recorridos tiene años sin andar en bicicleta y uno ve que van un poco asustados, ¿no? Y asustadas, hombres. Exacto. Y mujeres. Pero algo que para nosotros es importante en el pueblo es que la gente se sienta segura retomando otra vez la bicicleta o tomándola por primera vez, andando todos juntos. Es decir, andar en la calle solo para muchos es muy intimidante, ¿no? Pero cuando vamos 20, 30, 40, 100 personas juntos en un contingente en la bicicleta, tomando toda la calle, la persona que es más o menos insegura, si se encuentra en medio del grupo, va a sentir seguridad. Y poco a poco esa seguridad va aumentando y después ya la gente empieza a tomar la calle sola o en pareja o con tres personas, ¿no? Entonces es bien importante eso, ir tomando ese valor y esa confianza, sobre todo para utilizar la bicicleta en la calle, ¿no? Exactamente, Zahir aquí nos manda felicitaciones, ahí ya me incluyo, ¿no? Por ir a la Huasteca. Saludos a Zahir, Leti, saludos. Que le manda saludos a la banda de la Linda Vista. También le manda saludos ahí. Saludos a Guadalupe. Saludos a Guadalupe Rules. Yes. Y aquí han estado pidiendo, Marlene, urgentemente un taller de cómo andar en bicicleta, ¿no? Porque también hay gente que no sabe andar en bicicleta y le gustaría mucho estar en bicicleta. Entonces podría ser, ¿no?, algún tallercito así de aprender a andar en bicicleta. Y claro, aunque bueno, también ya eso podríamos hacerlo próximamente. Igualmente tenemos pensado hacer un taller para aprender mecánica básica, porque Exacto. Eso es también muy importante, ¿no? Conocer tu bicicleta. Una de las cosas que pedimos antes de los recorridos es que la raza revise su bici antes de llegar con nosotros, porque es importante checar los frenos, checar o llevarla por lo menos a un taller antes, una checadita. Es muy, muy importante, porque sí es un vehículo finalmente. Exacto. Que necesita estar en óptimas condiciones para andar en la ciudad, aun y cuando sea en un recorrido como el de nosotros, ¿no? Y es muy económico, la verdad. O sea, ya a mí me salió cambiarle el eje hace poco en 70 pesos. Y o sea, no es nada, ¿no? O sea, 70 pesos por cambiar el eje. Intenten cambiarle un eje a un carro. A ver cuándo le sale. Exacto. Aquí dice Marlene que sí, que estaría chido el taller, pero con un maestro sexy. Oye, pues trataremos de conseguir a alguien ahí de bomberos. Dice Héctor que él no puede. Yo estoy ocupado. Mira, Héctor, aquí hay algo que se llama micrófono. Gracias. No, Marlene, yo no puedo, yo estoy ocupado. Pero voy a tratar de agendar un día para ver si sale algo. Ahora también invitamos a ver la página del Pueblo Bicicletero, que es www.pueblobicicletero.org. Ahí vienen todos los videos de los recorridos que hacemos, y así como información variada. Y uno que les quiero señalar, uno específico, es un video que son 10 consejos para andar en bici en la ciudad. Este video lo produjo el gobierno capitalino ahora que lanzó su programa Ecobici, que es este préstamo de bicicletas dentro de la ciudad. Tú puedes agarrar una, te transportas y luego la puedes volver a dejar en otra zona con una tarjeta. Bueno, el caso es que ellos hicieron este video muy, muy didáctico sobre medidas de seguridad para que tú, ya sea que estés pedaleando solo o con alguien más, pero entender que también andar en bicicleta es también ir con el reglamento, más o menos con la cuestión de la vialidad y el reglamento de tránsito. Aunque el reglamento de tránsito en Monterrey es súper arcaico, obviamente está, nada más para que se den una idea, el reglamento de Monterrey de tránsito textualmente dice que la bicicleta tiene prohibido circular en la ciudad desde media hora antes de la puesta del sol hasta media hora después de la salida del mismo. Como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Pero la idea es que sí, parte de lo que mencionaba Rodolfo, de la cultura ciudadana, tiene que ver con eso. O sea, también nosotros tenemos que respetar los semáforos, respetar los pasos de peatón, y no ir en contra, el flujo, todo eso. O sea, porque eso también muestra al automovilista que nosotros también estamos buscando ese respeto y tenemos una reciprocidad hacia ellos, estamos respetando igualmente. Hay algo que más bien importante de andar en bicicleta que tiene que ver con lo que dijiste tú, Uriel. En esta ciudad que vivimos estresante, rápida, la gente está cansada todo el día, hay mucho ruido, mucho estrés ahora también con todo el tema de violencia, etcétera. Andar en bicicleta te hace disfrutar la ciudad de una manera distinta. Exacto. O sea, desplazarte de un lugar a otro en bicicleta te permite saludar a las personas que van en la calle, observar cosas chusas que pasan en la calle, ver los muros, los árboles. Disfrutas la ciudad de una manera completamente diferente andando en bicicleta. Y para mí eso es fundamental. Disminuir un poco la velocidad puede implicar disminuir un poco el estrés y puede permitirnos disfrutar muchísimo más de nuestros días, que luego la gente ya se nos olvida que a lo que venimos aquí a este planeta pues es a disfrutar también, ¿no? No a trabajar como un... ya voy a cometer el error de Fox, ¿no? A trabajar como burros. A trabajar todo el tiempo. Como viles chinos, dice Fox. Exacto, como viles chinos. No, ahorita eso te va a escuchar ahorita Eva y va... Sí, o sea, una disculpa. A los burros. Falta de, ¿cómo se llama? Political correctness. Pero bueno, es eso, ¿no? O sea, disfrutar muchísimo más la ciudad implica también andar en bicicleta, caminar la ciudad, es maravilloso. Creemos que no tenemos tiempo, la gente pasa y te dice, ay, muévete. Porque van estresados, van con la idea de que tienen que llegar a un punto, hacer X cosa, y se les olvida que en el recorrido también hay un placer, ¿no? Que es disfrutar del el lugar en el que vivimos, ¿no? Y eso nos va a llevar también a respetarlo más. Hay una serie como de consecuencias de tomar la bicicleta, tomar la función del peatón en la ciudad, que nos va a permitir como repensar muchas cosas ahorita, ¿no? Que es muy importante en una situación de crisis económica, social, tarará, o sea, crisis por todos lados. Bueno, pues la idea es reflexionar y cambiar el rumbo, ¿no? Entonces creo que la bicicleta, como otros medios, nos pueden ayudar a eso también, ¿no? Así es. Y bueno, yo sí les recomendaría ya como, pues para finalizar, si tienen la oportunidad, lleven una cámara, ¿no? Es muy importante llevar una cámara en su trayecto porque no saben con qué maravilla se puede encontrar un atardecer hermoso que nos muestra la ciudad. Una luna genial que en ocasiones se ve por el Cerro de las Sillas. O sea, es impresionante la verdad. Las imágenes que pueden captar con una cámara, si pueden tener la oportunidad. Que incluso también puede ser por el otro lado de una especie de periodismo ciudadano, también puede funcionar por ese lado. De hecho, queremos invitar a la gente que nos escucha y a bicicleteras, bicicleteros, a que nos envíen a nuestro correo electrónico, que es contacto@pueblobicicletero.org. contacto@pueblobicicletero.org. Por ejemplo, si ellos saben que hay un cruce, una banqueta peligrosa, algo así, le podrían tomar una foto y enviárnosla y nosotros estar publicando de, sabes que esta no es una vía segura, nosotros trataremos próximamente, de hecho es un proyecto que tenemos aquí también con Uriel, empezar a publicar rutas que sean seguras, ¿no? O sea, porque sabemos que puedes realmente andar por la bici por donde sea, pero queremos sobre todo señalar la ruta más segura para que alguien se pueda transportar de cierto lado a cierto lado. Queremos invitarlos a la próxima pedaleada. Nosotros tenemos dos pedaleadas por mes. Una el segundo domingo de cada mes, que siempre intentaremos hacer que el recorrido salga fuera de Monterrey, es decir, llegar a otros municipios. Así fue el caso de este viaje a la Huasteca, así fue el caso del viaje a la Pastora. También vamos a y bueno, ese es de cajón, que ya queremos hacerlo fuera, ¿no?, de la ciudad. Y nuestra tradicional bicicleteada, esa sí es ya la clásica, es el último domingo de cada mes a las 4 de la tarde en la explanada de Colegio Civil, que está en Juárez, entre Washington y 5 de mayo. Siempre salimos a las 4 allí de Colegio Civil, y ese es un recorrido que hacemos por dentro del municipio de Monterrey, ¿no? Por las calles del centro de Monterrey. La idea ahí es un poco más corto, y varía la ruta, ¿no? Pero es